Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 27 de febrero del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza en la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Ya estamos a miércoles. Y el saludo con mucho gusto desde la capital del estado de Veracruz, aquí en Jalapa. Se transmite desde hace muchos años el programa La Revista. Y lo hacemos con muchísimo cariño, con mucho gusto para todos nuestros revisteros, ellas y ellos. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, A él le toca el aspecto técnico y la musicalización del programa. Lupita Páez, encargada de las redes sociales. Y a nombre de todo el personal de aquí de Radio UV, los técnicos administrativos, manuales, los jóvenes de confianza que nos acompañan desde muy temprano por las transmisiones y los enlaces que se hacen con Canal 11 y demás personal, nuestras compañeras secretarias, Bertita, Ceci, Perla, en fin, todos trabajamos con mucho gusto para ustedes. Un privilegio estar aquí en una radio universitaria y más, la de Veracruz. Ernesto Colinot la coordina. Raciel Martínez es el coordinador de comunicación universitaria, de donde depende radio. Pues todo lo que tiene que ver con la comunicación, prensa, televisión y demás. Los saludamos con mucho gusto, además revistero. Y Carlos Romano para servir a ustedes, con el gusto de estar frente a estos micrófonos entrañables de Radio UV. Estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Vamos a hablar de los olvidos. Este olvido no logro recordarlo. Solo sé que alguna vez hubo alguien, pues un día hallé en el cajón secreto de mi escritorio donde guardo mis cosas más queridas, un cepillo de dientes color lila. El hallazgo me dejó desconcertado, pues ese cajón no solo está con llave, sino oculto de manera tan discreta que nadie es capaz de notar su existencia. Cada uno de los objetos que ahí conservo tienen un valor muy especial para mí. Cada uno encierra alguna clave. Tengo una canica ágata de mi infancia, una servilleta con un poema, un camafeo de plata, un espejo empañado que reflejó a mi madre, un arete con perla, un pedazo sólido de tinta china y docenas más de cosas capaces de retroaerme en el tiempo o de exhibirme de golpe la ruina de mi vida. ¿Qué hacía ahí, entre los tepalcates de mi arqueología, ese cepillo de dientes? ¿Por qué estaba envuelto en un pañuelo como un fetiche y no aventado con descuido como todo lo demás? ¿De quién era? Me exprimí durante semanas la memoria. Puse el cepillo en la repisa del baño con la esperanza de que al verlo en su ambiente, ¿verdad?, en el baño, me viniera el rostro o el nombre de su propietaria. Pero fue en balde. Por el color lila supongo que fue de una mujer. Y supongo que esa mujer vivió conmigo y que fue importante. Pero no la recuerdo. No recuerdo nada. El cepillo sigue en mi cajón secreto. No sé por qué decidí conservarlo si no me dice nada, pero ahí está y ahora me habla del olvido. Y los olvidos son como los muertos. Entre los muertos hay unos que trascienden, que pasan a la historia, pues su obra enriqueció el patrimonio humano, y hay otros, los más, que son intrascendentes, que solo abonan el terreno donde fueron sepultados y no pasan más que al anonimato eterno. Con los olvidos ocurre lo mismo. Hay unos muy poco significativos y hay otros, los más que se diluyen en la fosa común del pasado. Aquí me interesan mis olvidos que no valen la pena, los millares de días que no recuerdo, y me interesan porque son demasiados. De hecho, de mi vida solo recuerdo unas cuantas anécdotas, unos pocos momentos que sumados, un segundo de aquí, dos minutos de allá, apenas si completan un par de semanas. ¿Dónde ha quedado el resto de mis años? Me pongo memorioso y recupero otro instante y otro más, pero me siguen faltando muchos. Quisiera convertir este texto en la tumba del olvido desconocido, ese que por insignificante no quedó registrado ni siquiera entre los olvidos importantes. El sabor del café una mañana de agosto, cuando iba de camino a la preparatoria, la forma de una nube que se deshilachó en el viento cuando yo imaginaba no recuerdo qué, la silueta de una mujer que habrá llamado mi atención una mañana calurosa. Tantas cosas que no solamente ya no son, sino que ya no fueron. La libertad de ser distinto. Óscar de la Borbolla. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Son las 8:15, las 8:15 aquí en la revista. Hoy es, en este año, el 2019, es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y para ello, el ayuntamiento que se ha preocupado por el fomento de estos temas, sobre todo a través de Nancy Correa, ahí en la Secretaría de, en la Dirección de Desarrollo Social, van a llevar a cabo una jornada de lenguas maternas aquí en Xalapa, que está muy, muy bien. Hoy miércoles, a partir de las 10 de la mañana, en el Centro Recreativo Xalapeño, invita al Ayuntamiento, la Regiduría Sexta, saludos a Consuelo Niembro, y la Dirección de Desarrollo Social. Bueno, la cosa está que va a haber dos mesas de trabajo, de análisis. La primera a las 10 de la mañana, ahí en el recreativo, se llama La interculturalidad entre las lenguas indígenas y el español. El desarrollo de las lenguas originarias en Xalapa, por el doctor Andrés Teoloyotzin Hasler. Él es investigador del Ciesas Golfo. También en esa mesa se va a abordar el tema de la importancia de la revitalización de las lenguas indígenas, por el doctor Rafael Navavite, de la Universidad Intercultural UB. Y la adquisición del español como lengua materna en niños de 2 a 6 años por la doctora Minerva Oropesa, investigadora de Ciesas Golfo. Esa es la primera mesa, de 10 a 11:30 de la mañana. Luego un receso de una hora para el cafecito y lo que quieran. Y luego a las 12:30, de 12:30 a 2, la otra mesa, los derechos y las lenguas originarias. Promoción y difusión de las lenguas originarias en contextos urbanos por el maestro Eleuterio Olarte Tiburcio, director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. El otro tema de la mesa 2, transversalización del enfoque intercultural en la administración pública, por la maestra Nelly Ibet del Ángel Flores, colaboradora en la Dirección General de Derechos Humanos y Cultura de Paz, Gobierno del Estado de Veracruz. Y los derechos de las personas indígenas por el maestro Crescencio Hernández Osorio, presidente de Huastecos Unidos por un Progreso. Va a estar muy bien, son estas dos mesas. Pero además, en cuanto a tradiciones, va a haber un concierto a las 4 de la tarde, después de las dos mesas, desde luego, música, arte y son, y una orquesta infantil. Hay una exposición que se llama La identidad de la imagen a la palabra, se inaugura a las 5 por Isaac Nicolás de la Llave. Raíces y palabras de Veracruz es un coloquio a las 5:30 a cargo de Huastecos Unidos por un Progreso. Luego la palabra florida, poesía en lenguas originarias a las 7. Luego Náhuatl de la Huasteca por el maestro Juan Hernández Ramírez, premio Nezahualcóyotl en literatura indígena. Y el zapoteco, doctor en Derecho Fernando Santiago Vázquez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UV, todo el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, Centro Recreativo Jalapeño. Obvio, la entrada es libre. 8:20, 8:20. Jaciel García nos comparte un texto de su amigo Guillermo Fadanelli, el escritor. Una entrevista que le hace Moisés Castillo. Y bueno, siempre Guillermo muy provocador, con respuestas inesperadas o esperadas, sabiendo quién es Guillermo Fadanelli. Fíjate, le dicen, ¿qué detalle de la vida cotidiana es lo que más te irrita? Vestirme después de bañarme. Sí. Abrochar y desabrochar botones y zapatos, todo eso. Cuando salgo de la ducha, ya ni siquiera me seco, solo me visto amargamente. Mira qué respuestas, ¿no? Ese es Guillermo Fadanelli. A ver, pero por el contrario, ¿qué detalle de la vida cotidiana es el que te hace más feliz? Tomar la primera cerveza del día, a cualquier hora. Es una bendición no merecida. ¿Cuál es tu mejor momento del día? Cuando comienzo a entrar en los territorios del sueño y comienzo a perder la conciencia, entonces la tranquilidad colma mi horizonte. ¿Cuál es tu mayor miedo, Guillermo Fadanelli? Que mueran antes que yo las tres personas que más quiero. Espero remediar eso. ¿Cuál consideras que es tu gran defecto? La displicencia, sin duda, sentarme a esperar a que las tragedias sucedan. ¿Qué es lo que más valoran de ti tus amigos? Mi lealtad y que no escondo segundas intenciones. Soy franco. ¿Qué cosa te desagrada más de la gente que te rodea? La descortesía de sus acciones y opiniones, que no lean buenas obras y que opinen y pontifiquen descaradamente. ¿A qué persona viva y muerta admiras? Bueno, a Gianluigi Buffon, portero muchos años de la Juventus. Antes era del Parma y ahora del Paris Saint-Germain. Y entre los fallecidos a Dostoyevsky. Fíjate nada más cómo compara este hombre Dostoyevsky con Buffon, el portero, que es muy bueno, pero bueno. Le gusta el fútbol a Guillermo. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Ah, caminar cuando tengo una cita en algún lugar lejano. Caminar y caminar, aunque llegue a tardarme 2 o 3 horas en llegar, inclusive más. ¿Cuál ha sido tu mayor mentira? Decirle a mi padre que no tenía dinero ahorrado. Él necesitaba ese dinero y yo preferí irme a Europa unos días después. Tú te asomas al espejo y ¿qué ves? Lo que todos, a mi padre ya viejo y a un mono. Bueno, pues sí es cierto lo del padre, sí es cierto, ¿eh? Sobre todo va uno adquiriendo ciertos gestos y manías, ¿no? ¿Cuál es la cualidad que más te gusta de un hombre? Su capacidad para trabar amistades duraderas y gentiles. ¿Y en una mujer qué es lo que más te gusta? Su fidelidad, mientras no sea forzada o hipócrita. Llamémosle una fidelidad natural, no política. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Azul marino? Ah, a mí también me gusta el azul marino. ¿Qué foto tuya no colgarías en casa? ¡Todas! No hay fotos mías en las paredes de mi casa. Odio mirarme, evito los espejos. ¿Qué palabras o frases usas con demasiada frecuencia? Ladrones, criminales, políticos, tumba y mujer. ¿Cuál ha sido el momento más glorioso de tu vida? Con Yolanda, mi pareja, paseando al lado del Vistula en Cracovia casi al atardecer. Toda mi vida pasada y futura se concentró en aquel momento, hace 15 años ya de eso. ¿Qué talento te gustaría tener, Guillermo Fadanelli? Saber tocar el piano y poder interpretar la polonesa de Chopin. ¿Qué cambiarías de ti? Todo, menos mi hígado. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? No haber podido paliar y enmendar la mala economía de mi familia, padres y hermanos por dedicarme a la literatura. Si pudieras reencarnar en una persona o cosa, ¿qué serías? Si es en una persona, me inclinaría por ser un filósofo y escritor. Albert Camus, por ejemplo. Y si es una cosa, entonces elegiría ser una piedra. ¿Qué lugar te gustaría conocer? Estonia. Quizá será mi último viaje, aunque lo dudo. Tendría que cambiar diametralmente mi vida. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Mi fortaleza física. ¿Qué es para ti lo más profundo de la miseria? La miseria te convierte en un animal o en un santo. Y yo solo observo bestias mordiéndose entre sí. Wow. ¿Cuál es tu ocupación preferida? La lectura. ¿Cuál es tu comida favorita? La mestiza, una buena fabada, un mole negro, chiles rellenos, también unos mejillones y un buen vino. Albariño, Valdepeñas, Riojano, me puedo tomar hasta 2 botellas enteras. En general me gusta la comida que me hace más daño. ¿Y cuál es la comida que más odias? Cualquier cosa que se ofrezca como saludable. Y no me gusta el salmón, ni la champaña. Es una bebida que a mí no me gusta. Bueno, pues esto es lo que dice Guillermo Fadanelli en una entrevista que le hacen. Son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25 aquí en la revista. Thank you. Saint-Exupéry, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Continuamos. Fue el trío europeo de jazz con el movimiento largo de la obra Jesús el Hijo del Hombre de Juan Sebastián Bach. Ana María Díaz, ¿que si puede repetir la información de las lenguas indígenas o en dónde se puede informar? Bueno, se lo voy a resumir. Es una jornada que inicia hoy a las 10 de la mañana, Centro Recreativo Jalapeño, invita al Ayuntamiento de Jalapa, son dos mesas, de 10 a 11 y media. El título de la mesa es La Interculturalidad entre las Lenguas Originarias y el Español. Son varios ponentes, varios temas. Luego, a la de 12:30 a 14 horas, los derechos y las lenguas originarias. Igualmente, de 12:30 a 2. Luego, en la tarde, a las 4, pues va a haber música, arte, son exposiciones, un coloquio sobre raíces y palabras de Veracruz, poesía en lenguas originarias, a las 7, y así, todo el día. Allí en el Centro Recreativo Jalapeño. Muy bien. Saludos, Ana María. Vilma Fuentes habla de, pues, de esto que oímos todo el tiempo y que nos tiene de cabeza muchos, que son las fake news. Ahorita que están, por ejemplo, el problema de Venezuela, oímos una versión, luego una versión que la contradice, que si el señor Ramos fue secuestrado, Noroña dice que no se haga, pues que no se haga, que no fue secuestro. Esta escena del camión donde unos venezolanos están comiendo de la basura, que yo decía ahí en Radio Ciudadana, que pues es un poco como lo que sucede aquí con la pepena. O sea, hay gentes que... Claro, a lo mejor en donde usted vive, si vive en una colonia más o menos, no pasa, pero quienes vivimos en colonias populosas, pues sí nos damos cuenta de cómo la gente agarra comida de ahí, de las bolsas que uno tira. Y además con algunas incongruencias. Primero, pues si Venezuela está tan mal, ¿quién tira la comida, no? Y además tanta... Y luego en ese video se ve unas Coca-Colotas y unos refrescos. Bueno, una serie de cosas. Es un ejemplo de muchos que hay de fake news, las noticias falsas, que hacen que uno dude realmente. Pues toma uno partido por la simpatía que uno tenga, dependiendo de quiénes estén involucrados ahí, ¿no? Vamos a ver qué dice Vilma Fuentes de La Jornada. Que desde hace algún tiempo un nuevo fenómeno ha invadido la sociedad a tal punto que los medios de comunicación no cesan de referirse a él. Se habla cada vez más de la proliferación de una multitud de animales extraños y sin duda monstruosos, nombrados con una palabra extraída en forma directa del vocabulario de Gringolandia, lo cual le da el aspecto de criaturas fantásticas o de gadget al último grito de la moda. Las fake news. No se trata de animales, pues este doble término significa simplemente falsas noticias. Pero hablar de ellas en inglés, proveniente de Estados Unidos, le da una resonancia de un descubrimiento moderno, ¿no? El mundo actual se hallaría invadido por las fake news. En la radio, la televisión, la prensa escrita y sobre todo en los instrumentos de comunicación más utilizados en la actualidad, es decir, las redes sociales, donde cada uno puede escribir lo que se le antoje, difundir mensajes personales destinados al mundo entero y realizar este trabajo solitario protegido, si así se desea, por el anonimato. Es indiscutible que existen las falsas noticias. Sin embargo, muchas cuestiones pueden plantearse de manera legítima. En primer lugar, a ver, ¿este fenómeno es realmente nuevo? ¿Acaso la historia no se ha desarrollado en el curso de los siglos con la propagación de falsas noticias cuando sirven a los intereses de quienes las divulgan? Podrían citarse muchos ejemplos. El uso de la mentira es quizá tan antiguo como la aparición de la palabra, privilegio que tanto enorgullece a la especie humana. Esopo ilustró con finura esta superioridad paradójica cuando sirvió a su amo, quien había tenido la veleidad de pedirle que le preparase a su turno el mejor y el peor de los platos, una comida compuesta de alimentos escogidos por él. Esopo, genial fabulista, como sabemos, se limitó a servirle dos veces el mismo plato de lengua. Elegante manera de responder a su amo, indicándole mediante este mensaje tan claro como irónico que nuestra lengua es la mejor y la peor de las cosas. De lengua me como un plato. Una segunda observación se impone. Quienes denuncian las fake news con mayor virulencia dejan suponer que si reprueban las falsas noticias es porque poseen las verdaderas, ¿no? Pretenderse propietario de la verdad es también una constante de la historia. Cuando Galileo afirma que la Tierra es redonda y da vueltas, el Tribunal de la Inquisición lo acusa de querer propagar una falsa noticia, lo cual ameritaba en la época nada menos que ser quemado en una hoguera. Por fortuna, ahora son quemados en las redes, ¿no? Pero bueno. Por fortuna, los ejemplos no son todos tan trágicos, pues aún recordarse en Saint-Germain-des-Prés al vendedor de periódicos que se hizo famoso por sus entradas al restaurante Lips con el paquete de diarios vespertinos que debía vender gritando «Últimas noticias, el Papa se casó, la reina de Inglaterra, nada en bikini en el Támesis». Entonces, otra, el presidente murió de indigestión. Bueno, no ese cantadito porque ese es de acá. Pero los clientes reían y le compraban el diario, pues un cotorreo. Pero a la manera de Esopo, este astuto voceador enviaba su propio mensaje. Las noticias que grito son evidentemente falsas. Lo sabemos todos, no tiene otro objeto que llamar la atención, hacer reír y estimular las ventas. Pero ¿quién podría jurar que las impresas en el periódico que vendo son más verdaderas? Este vendedor no se pretendía filósofo ni politólogo ni nada. No tenía más ambición que la de ganar pues, el pan de cada día vendiendo su mercancía y hacer reír si eso lo ayudaba. Conseguía desfruncir el ceño de la clientela, ¿no? De severos políticos ahí, todos mal encarados, de ese célebre restaurante. Pues tenía este hombre el talento de de los verdaderos golfillos parisienses. ¿Cómo lo dejaban entrar? ¿Quién sabe? Pues bueno, los divertía, ¿no? Los golfillos parisienses, el genio de las pulbots, que son vaguitos de Montmartre, quienes no tienen miedo de la lengua ni de los dobles sentidos, poseen el don de la guasa y lanzan a la manera de los niños o de las granujas las palabras más imprevisibles para indignar a padres o adultos serios. La risa, lo propio del hombre, según Rabelais, sería tan antigua como el lenguaje hecho de mentira y verdad en la historia de la especie humana. Pues hay que tener cuidado nada más. No sé, hemos hablado varias veces de estos temas Y la verdad es que hay noticias tan burdas, ataques tan sin sentido, que inmediatamente pues sospecha uno de que es una falsa noticia, y hay otras que son, pues, que son posibles, ¿no? Y que sí, la verdad es que es muy difícil estar tratando de averiguar si es verdad o no es verdad. Para empezar, ¿a dónde lo está uno leyendo? Si es una noticia muy fuerte, digamos, pues inmediatamente checar en otros medios. No puede ser que nada más uno lo esté manejando. Bueno, sí puede ser, pero es muy difícil. El otro día, tranquilamente decía una persona a otra, es que una persona vio cómo estaban asaltando un camión aquí por la Progreso, un servicio urbano. ¿Qué? A ver, vamos a checar. No había nada, pues esto es un rollo, o sea, la gente inventa. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé porque no tiene ningún chiste estar inventando esas cosas. Bueno, quizás si ve uno la reacción de la gente, entonces decir esto, yo lo hice, ¿no? Como aquella vez que habían dicho que en las redes sociales que había, que iba a haber o que estaba viendo una balacera en una escuela y que los niños que vayan por ellos a sus papás porque es muy peligroso, y la verdad es que no, pues no era cierto, ¿no? Y la policía cibernética investigó y metió a la cárcel un rato, incluso a una mujer que era periodista, que estaba pues chistoseando con ese asunto, ¿no? Uno no entiende cómo en un entorno tan peligroso, tan de inseguridad y todo, se puedan hacer este tipo de bromas, entre comillas. El señor Marco Espinosa dice que las falsas noticias es fake news en inglés, y en español es paparruchos, que eso lo dice la Real Academia. Mira, paparruchos, se oye muy chistoso esta palabra, paparruchos. Bueno, muchas gracias, Marco Espinosa. Carlos, ¿qué pasó, Toño Licea? Me recuerdas a un vendedor de periódicos en México, en letras grandes salía la noticia, Pedro Infante vive, y en letras chiquitas, en el corazón de los mexicanos. Está bueno. Pedro Infante vive. A ver, en el corazón de los mexicanos. Gracias, Toño. Que tengas un buen día. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Están tratando de asaltarte? Di que no. Legalmente nadie puede llevarse tu... Ay, Dios mío. A ver, amenaza, es un como meme, ¿no? Amenaza a un tipo con una pistola al otro porque lo va a asaltar, y entonces el otro le dice, no, no puedes asaltarme porque no te puedes llevar mis cosas sin mi consentimiento. Esto fue desmentido por la oficina del gobernador vía Twitter. No les digo. Ay, ay, ay. Bueno, esto es, obviamente es un cotorreo, un meme. Pues ¿quién va a tomarlo en serio eso? Bueno, sí puede ser que haya gente que sí. Faltan 13 minutos, señoras y señores, para que sean las 9 de la mañana. Acuérdense que hoy hay Café de los Prodigios dentro de 13 minutos aproximadamente. Soy Silvio Rodríguez, un trovador cubano, que de niño leyó algo maravilloso que escribió José Martí, llamado Tres Héroes, donde Martí cuenta cuando él llegó a Caracas y se inclinó ante la estatua del libertador Simón Bolívar. Yo quisiera que todos los problemas que tiene Venezuela ahora mismo se resolvieran

lo de, o que sí sea cierto o no sea cierto lo de Venezuela. Yo creo que sí es factible. Lo que pasa es que lo estamos así como sobredimensionando, ¿no? Y algunas gentes están dudando de que realmente sea cierto eso. Yo no lo sé. Mademoiselle Xolotl, las fake news que incumben a la sociedad o una región por lo regular vienen tras de una bola de bots, que son estas páginas apócrifas, falsas, ¿no? Páginas pagadas por ciertas figuras de renombre. Y en aquel caso de la periodista, detrás de todo esto estaban los bots de Duarte. Sí, pues los tenemos que ir descubriendo, desenmascarando y tener más cuidado con lo que uno lee. Yo creo que ya ahorita todo mundo está, yo espero, más alerta con las noticias que uno lee. No inmediatamente, ahí lo voy a compartir. Me dijeron que estaban asaltando aquí. Espérate. Ya luego ya lo estoy compartiendo. No sé siquiera si es cierto o no es cierto. Es que a mí me lo dijo fulano. Pues sí, ¿y quién se lo dijo a fulano? Sí, todas estas cosas, sobre todo las que tienen que ver con cuestiones serias, ¿no? Preocupantes. No con los chismes de la farándula, ¿no? Esas está lleno también, no se quejan todo el tiempo las estrellas de todas las cosas que les inventan. Bueno, antes de irnos al café, Verónica Massa Bustamante es una periodista muy simpática, atrevida, que habla de cosas de sexualidad, así sin ambajes, en el Milenio. Dice que la Edad Media duró 1000 años, los cuales se caracterizaron por su oscuridad en lo erótico y su crueldad en lo social. Hombres y mujeres tuvieron que anular su disfrute sensual, pues solo podían tener encuentros eróticos lunes, martes y jueves de noche, con ropa en la postura del misionero y con la intención de procrear. Si no, nanay. Si la mujer estaba menstruando, embarazada o amamantando, era un asunto de Satanás ceder al placer. Durante el Adviento, la semana de Pentecosteses, la de Pascua, los días festivos, los de ayuno, nada de nada. Esto dejaba espacio a unos cuantos días al año de disfrute. Si las parejas se daban el permiso de olvidarse un rato del ojo divino que las espiaba, pues los hombres medievales vivían en el constante conflicto entre el bien y el mal, que convertían a la sexualidad en un pecado. Algo escondido o prohibido que debía ser cancelado. Eso mismo pasó con su literatura. Si bien seguían escribiendo sobre las apetencias eróticas, salvo unos cuantos volúmenes que llegaron a ser reconocidos en esta época, como el de Camerón, de Boccaccio, o los cuentos de Canterbury, de Chaucer, que sobrevivieron a la Inquisición. Salvo esos, los escritos tuvieron que esconderse en abadías y conventos. No fue fácil salir de esa represión hasta el siglo XX. Se seguían ocultando novelas y tratados relacionados con el gozo del cuerpo. Por ello, es una excelente noticia que, fíjense que, bueno, hay una serie, no es una serie, es un documental de 26 minutos que probablemente quien es aficionado al Netflix ya lo hayan detectado, no me acuerdo ahorita el nombre. Está hecho en la India, donde pues jóvenes esconden el hecho de la menstruación. Las jóvenes les da mucha pena, es algo pecaminoso, diabólico. Es algo que no se habla y que tienen pues mucha reticencia para comentarlo. Pero hay una mujer que les... porque las toallas sanitarias pues no existen como en los... O no existían como en los supers, ¿no? Que pues, tranquilamente van y las echan al carrito y a la hora de pagar nadie está penado porque, bueno, a lo mejor un poco porque van a llevar toallas sanitarias, como comprar condones también, ¿no? Pero aquí ellas, pues no usaban nada porque, pues, algunos trapitos que no servían para nada. Y entonces hay una mujer que les empieza a enseñar, que hacen una especie de taller para esto, para que acepten ir al taller, y hacen encuestas sobre, ¿tú sabes lo que es la menstruación? Y a los hombres, y los que se atreven a hablar dicen, es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad, sí, sí, conozco. Total que les enseñan a hacer toallas sanitarias, y entonces las empiezan a vender y hacen muy buen negocio. Esto, digamos, que fue como abriendo brecha en la moral, en la conciencia, en la educación de la gente, y lo empezaron a ver como algo natural, pero era algo increíble cómo se apenaban las chavas y que les preguntaban y no podían hablar. O sea, querían decir algo, pero no podían. No es algo de veras increíble en la India. Búsquenla ahí en Netflix, ahí luego se ve. Esto dura 26 minutos, pero... es una sola palabra. Alguien debe saber y nos hará el favor de decirnos cómo se llama. En el mercado Malibrán. Ah, mira. Soy un rabanito. Tweet, soy un rabanito. Nos dice el documental, se llama Period, como el periodo, ¿no? Uh-huh. Ah, pues muchas gracias. Period. Gracias, soy un rabanito. Soy un rabanito. Dulce Mar. En el mercado Malibrán de Veracruz andan recogiendo en los contenedores comida. Ahí está, pues lo que les decía yo. Digo, no es como para congratularse, decir, ay, pues nosotros también, ¿no? Simplemente no sobredimensionar un asunto con lo que aquí está pasando. Es más, creo que en Estados Unidos también pasa, porque en Estados Unidos también hay mucha gente muy pobre y que anda recogiendo las cosas de los que tienen más dinero. No es una justificación, ¿eh? Está muy mal que pase eso en Venezuela, en Chile, en México, en cualquier país. Venezuela tiene mucha riqueza. Sí, a lo mejor está mal distribuida, ¿verdad? También eso hay que ver. Saludos, sus bocadillos literarios son una chulada. Ay, gracias. A todo el mundo le gusta, ciertamente. Hasta a nosotros nos gustan. Miguel Velázquez, de allá de Veracruz, que ya viene el norte por allá. Sí, vendrá el norte por allá. Nos están preguntando por la cuestión del carnaval. Porque ahorita un compañero estaba oyendo una estación radiofónica y dice que venía un norte muy fuerte sábado y domingo. Pero buscando para darle respuesta a las personas inquietas por el estado del tiempo, los pronósticos que salen en las redes no anuncian nada. De tal manera que mejor preguntarle a alguien que vive allá, ¿no? Pues la gente está haciendo planes para el carnaval, porque además van a dar algunos días. Se hace un buen puente, fíjate, sábado, domingo, lunes, martes. A ver si alguien sabe. Que no sea una fake news meteorológica. Vamos al café de los prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Vengo con un cargamento el día de hoy. Es que está buenísimo. Bueno, como ves que sigo de coordinadora. Pues pareces arquitecta, traes un montón de rollos de papel. ¿Qué es eso? No, lo que pasa es que estamos montando una exposición en la escuela Está buenísimo porque hemos descubierto unos talentos ahí que cuando te hubieras imaginado. Chavos que pintan, pero padrísimo, padrísimo. Entonces vamos a montar una exposición con todas las pinturas. Uy, qué bueno, eso está bien, que se les desarrollen sus habilidades. Pues sí, la verdad, sí. No, talentosos, ¿eh? Oye, y eso me hace pensar. Hemos hablado de tantas cosas, no hemos hablado de pintura. O sea, a lo mejor porque soy un pintor frustrado. ¿Cómo? Yo pintaba. ¿A poco sí? Sí, hace mucho tiempo pintaba. Incluso algunas portadas de mis libros son cuadros míos. ¿Sí? ¿Cómo sí. cuáles? El de Ucronías es mi autorretrato. Por ahí hice alguna vez una versión libre de Las Meninas. Ya ves que Picasso agarró el cuadro este famosísimo de Las Meninas de Velázquez. Ajá. Como un motivo de estudio hizo centenares de cuadros tomando como motivo algún aspecto de Las Meninas. Oh, y entonces tú también. Yo también. Entonces, hay un libro mío ya descatalogado que publicó Mortiz hace muchos años que se llama El amor es de clase. Ajá. Ahí aparece un cuadro mío en la portada. ¡Ah, qué bien! Y es una especie de menina picasiana. Oye, ¿y en tu última novela? Bueno, en la más reciente, la del futuro no será de nadie. No, ahí sí ya no metí mano. ¿No? Dejé que Random, que es la editora publicada tal cual. Pero fíjate que sí deberíamos hablar de la pintura porque es fascinante, ¿eh? Yo a veces creo que es tan complicada una obra como una novela. ¿Tanto así? Pues sí. Sí, sí, sí. Bueno, no cualquier pintura ni cualquier novela. Hay muchas novelas que se abandonan a un lado de la piscina después de terminar de leerlas. Pero y hay cuadros que son así como los bodegones, las marinas, que sirven para... Sí, decorar. Mente decoración. Pero hay cuadros justamente como este de Las Meninas. No sé si lo tienes en la memoria. Está Diego Velázquez. Sí. Vestido muy formalmente de negro, con una especie de cruz o flor de lis roja en el pecho, que es el símbolo de la Orden de Santiago. Y están en el primer plano, pues, la infanta Margarita, una niña rubia, con un vestido ampón así, de esos que servían para guardar infantes. ¡Qué nombrecito, eh! En lugar de ser un bikini, una minifalda, era para guardar a alguien ahí escondido debajo de las faldas. Y están las meninas, que son las damas de compañía. ¿Eso quiere decir menina? Eso es una palabra, creo que portuguesa. Significa dama de compañía. Okay. Y hay ahí un par de enanos. Uno de ellos muy feo, otro que parece un niño, pero es un enano. Sí. Forman parte de la corte. Hay un perro en el primer plano. Sí. Pero lo más interesante del cuadro es que al lado izquierdo del espectador, uno ve un gran lienzo, pero por la parte de atrás. Ajá. O sea, la tela en el bastidor montada. Sí. Y está Velázquez pintando quién sabe qué. Sobre ese lienzo. Sobre ese lienzo, porque está de espaldas a quien lo está, a nosotros que lo estamos viendo. Ajá. Y en el fondo del cuadro está un espejo. Sí. En donde se supone que se están reflejando los reyes. Que son quienes están en la mira de Velázquez siendo retratados. Aunque nosotros no los vemos más que en el reflejo. En el reflejo. Si se para uno a cierta distancia del cuadro, uno cree que es uno, siempre y cuando vengas acompañado, claro, es uno quien se refleja en el fondo. Es un cuadro fascinante que ha despertado una cantidad de estudios. Hay uno muy famoso, un ensayo muy famoso con el que se inicia el libro de Las palabras y las cosas de Foucault, que se lo dedica a Velázquez. Pero hay muchísimas cosas escritas de Ortega y Gasset y de muchos otros pensadores. Pero fíjate que es porque por fin en la pintura se rompe lo que podría llamarse en el teatro, en el cine, la cuarta pared. El hecho de que Velázquez esté viendo hacia afuera del cuadro y que esté el espejo en el fondo reflejando a los personajes que no están en el cuadro porque están justamente donde está parado el espectador. Sí, como si los reyes estuvieran ahí al lado nuestro. Exacto, o que nosotros fuéramos los reyes. Es una pintura que pinta lo que no está en la pintura. Píntela afuera. Nos pinta a nosotros, nos acoge, nos abarca, nos integra. Es una obra verdaderamente fascinante. Y se supone que en ese tiempo la pintura no era considerada una obra, un oficio intelectual como la música o la literatura. Y justamente esta orden, que siempre se me olvida, la de la Cruz de Santiago, uh-huh, era un reconocimiento que le daban solamente a quienes se dedicaban a trabajos verdaderamente en donde el intelecto se ponía a prueba. Uh-huh. Entonces es muy curioso que ahí Velázquez aparezca con esta crucecita. Porque es como decir, esta es una obra intelectual. Claro, claro, te da como una clave de alguna manera. Sí. Uh-huh. Aunque te he de decir, no tengo bien las fechas, pero primero la pintó, uh-huh, y ya casi a punto de morir. La pinta unos 2-3 años antes de morir. Sí. Y un año antes de morir le dan este reconocimiento. Ah. O sea que está sobrepuesta esa cruz. No se sabe si fue el propio rey, porque él era pintor de cámara de Felipe IV. No se sabe si el propio rey fue quien pintó esa crucecita roja, esa flor de lis roja. O Velázquez. O Velázquez, ya muy próximo a su muerte. Pero de todos modos, es fascinante el mundo de la pintura, ¿eh? Oye, pero en su momento, este cuadro ha de haber causado así como mucha inquietud. Pues que debe de haber causado un run espantoso, porque imagínate que los reyes, en lugar de ser retratados en el palacio, sí, acudieran al estudio del pintor. Uh-huh. La muestra de deferencia que esto significa es altísima. Uh-huh. Y el que aparezcan únicamente reflejados no implicaba así como, bueno, como luego al... como un desdén. No, sí, no creo. Ya para entonces Velázquez tenía un reconocimiento extraordinario y había hecho unas aportaciones para la pintura maravillosas. Creo que la otra obra muy importante de él es la de las hilanderas. En las hilanderas consigue pintar el movimiento. Son unas mujeres que están en un telar con una rueca. Sí. Y en el fondo hay un tapiz. En el fondo de esta habitación hay un tapiz que representa el mito de Europa. Pero en el frente están estas mujeres en unas posturas totalmente comunes y corrientes, con una rueca. Y lo más significativo es que para mostrar que se está moviendo la rueda de la rueca, no pinta los rayos. Esos palitos con los que, sí, se detienen las ruedas, uh-huh, no los pinta. Uh-huh. Entonces da la sensación de del movimiento. De que se están moviendo, y tan se están moviendo que no se logran ver. Uh-huh. Hizo unas cosas monumentales. De hecho, fíjate que podríamos aplicar aquí un par de palabras. La pintura es como la utopía. Y la literatura como la ucronía. A ver, ¿cómo está eso? Porque es el no espacio al que, sin embargo, sí accedemos. ¿No? La utopía, literalmente. Uh-huh. Y en cambio, la literatura, cuando tú lees una novela que transcurre en el tiempo, es el no tiempo que, sin embargo, sí vivimos. Uh-huh. Utopía y ucronía. Ay, qué maravilla. Entonces, como artista, tú tienes la posibilidad de crear esos mundos posibles, y además nos invitan a nosotros a, sí, estar ahí. Unos nos lanzan al espacio, otros nos lanzan al transcurso, al transcurrir de una historia. Uy, eso se lo voy a platicar a mis alumnos cuando sientan que están creando utopías en sus cuadros. Pues es que de alguna manera sí. Sí, es que, por ejemplo, a mí me impresionó mucho porque es de un chavo, creo que te he hablado de él, era un día que estaba súper enojado y estaba llorando, y por eso me impresionó. ¿Mismo? Sí, porque fíjate como se parece a las cosas de Escher. Sí, sí, yo creo que le encanta, porque mira, se nota como que comienza y como si nunca terminara, ¿no? Sí, me recuerda mucho el cuadro de la cascada. Sí. Uno que cae desde un segundo piso una cascada. Sí. Y luego por desniveles y perspectiva vuelve a entroncar con el arranque de la caída de la cascada y se mantiene así en una banda sin fin. Sí. Oye, tiene habilidades, ¿eh? Sí, te digo que otros... sí. Ah, estos otros. Tienes puro. Bueno, este es medio abstracto ahí. Bueno, sí hay algunas chavas ahí que sí. Este sí, de a tiro. Es como una hada medio realista, extraña. Pero el de Miguel está padrísimo. De veras que sí. Ay, deberíamos hablar de Escher también. Pues sí, pero yo creo que tendremos que hacerlo mañana, Alejandra. Ahora me tengo que ir ya. Bueno, pero entonces mañana. De acuerdo. Te voy a traer un libro que tengo, que está buenísimo. Bueno, sí. Órale. Esto fue... El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla. Y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Bueno, pues muchos saludos a Óscar de la Borbolla y a Janet Pankowski. Son las 9 con 13 minutos. Es que estábamos muy entretenidos ahorita oyendo una grabación que nos trajo doña Mela Cerdán hace creo que 5 años. Y ¿verdad? Creo que fue en el 25 aniversario. Pero esa grabación es de cuando la revista cumplió un año. O sea que tiene, ahorita esa grabación tiene 30, porque ya cumplimos dentro de unos días 31. Y lo tenía puesto aquí el ingeniero Santiago, y estábamos oyendo pues a un Carlos Romano con una voz un poquito más juvenil, ¿verdad? Pero no está tan diferente. Bueno, lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado oírme. Pero estábamos hablando de Enrique Pineda en aquella época, que tenía un montaje en el Teatro Blanquita. Imagínense nada más de cuándo estamos hablando. Enrique Pineda en un montaje en el Teatro Blanquita. Creo que era una comedia ranchera, una cosa así. Creo que dirigió a Lucha Villa. Era cuando Enrique se fue a México y empezó a hacer cosas así como muy espectaculares, ¿no? Luego vino lo de Aventurera y todo esto. Pero sí, estaría bien un día, ya que me haga el favor el ingeniero Santiago de hacer lo que llamamos un transfer para poderlos escuchar así en casita con amistades y todo. Mira quién está aquí. Porque yo me acuerdo que en el primer aniversario abrimos las puertas de las cabinas y entonces había gente que estaba formada y que entraban pues a platicar 5 minutos, ¿no? Pues todos eran los invitados, que ya en el patio ya se estaba preparando toda la comida, que además trajeron los mismos revisteros. Entonces, algunos los que querían, no todos, entraban, nos saludábamos, nos felicitábamos, platicábamos un poquito, y el que sigue, y ya entraba otra persona, debe estar, si es ese, debe estar muy interesante, porque pues mucha gente pasó por esa hora y media, o 2 horas, ¿no? Creo que teníamos 2 horas o 3, ya no me acuerdo. Era mucho. Eran otros tiempos. Y miren, aquí estamos todavía. Aquí estamos todavía. Y así que vislumbremos que qué rápido ya nos vamos a ir, con un poco de pena, ¿no? Por no dejar espacios a las nuevas generaciones, pero pues mientras uno pueda, también los veteranos de la radio, ¿no? Tenemos derecho, más bien los radioescuchas, que nos hacen el favor de su atención, pues aquí está su revista, pues mientras no digamos más incoherencias de lo normal, digamos de los límites, todo está bien. O cuando nos quedemos así callados y digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese señor que está ahí enfrente? ¡Ay, Chuchín! Bueno, vamos a un poquito de música y luego vamos al remate de la revista. Daniele Rancho Gubiña por ti macha, Dani besalo a senia ti tieni vidiona, ne camasito guijiricha, ne camasicaro guijichua, Rancho Gubiña sate por li. Rancho Gubiña, sate por li, queña calaje no sanali. doa. Grieten alaje kasun guini niguna xina. Para ni gela junashido, gabati baka dindani no. Rancho guviña sate por li, que ya calaje no sanali. Rancho guviña sate por li, que ya calaje no sanali. El amor es el anhelo de salir de uno mismo, decía Baudelaire. Continuamos. Esto que escuchamos de Bulmaro Martínez, Rancho Gubina, en zapoteco. Mira, a propósito de las lenguas originarias, que hoy a las 10 de la mañana al Centro Recreativo, durante todo el día, mesas de trabajo, exposiciones, música, ahí en el Recreativo. Invita al Ayuntamiento de Xalapa. Rafael Pérez Gay, no concuerdo mucho con sus ideas políticas, pero es un buen escritor. Y pues habla de las cosas que le suceden, ¿no? Que digan, bueno, a mí que me importa lo que le suceda a él, pero es un escritor, entonces las hace divertidas, las hace entretenidas. Y a lo mejor está bien para despedirnos, porque habla de las endorfinas. Dice, quienes me conocen saben que nado en el Sport City, una alberca de agua limpia y fresca de unos 25 metros. Si usted da 40 toques en la línea de salida, habrá nadado 2 kilómetros. ¡Ah, la gran cosa! Yo salía quitado de la pena y sintiéndome moralmente superior a todos los hombres y a las mujeres del planeta. Por eso sufrí un castigo por la vanidad de vanidades. Las endorfinas me volvieron loco y decidí hacer la compra en Costco. No de endorfinas, desde luego, las endorfinas las secreta el cuerpo cuando dicen que los atletas, ¿no? Por eso sienten un bienestar, porque de pronto, en un momento dado de estar haciendo ejercicio, las endorfinas empiezan a actuar y se siente un bienestar. Por eso los atletas, los que hacen el gym, todo eso, se sienten bien cuando salen del ejercicio, ¿no? Bueno, total que fui a Costco. No tengo espacio para contar todas mis compras, pero bueno, pero aseguro que fueron productos de primera calidad y creo que casi todos importados. Ah, el salmón y esas cosas que venden ahí. Confieso que también puse una champaña en el carrito, las endorfinas, ya dije, es que me sentía yo también después de estar nada, pues iba yo a Costco y quiero esto y quiero lo otro y quiero lo demás allá. Ah, claro, me negué a que un hombre me ayudara a llevar la compra al coche, ¿no? Nada más faltaba. Yo con las endorfinas en lo alto y un hombre cargándome la compra, no, hombre, jamás. Puse en la cajuela mis compras. Ah, un triunfo de la vida cotidiana, una victoria de las endorfinas. Tomé la lateral, el periférico, esto se escribe fácil, pero solo con endorfinas puede acometerse esa misión sin temor y desdicha, entrar al periférico. De pronto supe que algo terrible había ocurrido. Mientras subía a la compra al coche, la maleta había quedado abandonada. Su maletita de de baño, de sus enseres de la alberca, ¿no? Y entonces regreso a toda velocidad. Ni crean, la maleta de la natación había desaparecido. Cataclismo moral, soy un idiota. Estoy viejo, nadie me comprende, deambulo solo por la vida. La maleta de la natación contiene, bueno, todo lo que necesita. Bueno, hasta un kit de afeites que me compraría Lady Gaga. Con eso les digo todo. Todo perdido por las endorfinas. Pues anduve preguntando y me dijeron, no, señor, aquí no. Era una negra, así que no sé qué. Pues ya total que compré una nueva, pero al tiempo... Una mañana sonó el teléfono. Oiga, tenemos aquí en Costco, en el departamento de olvidos, una maleta negra. No voy a decir que recuperé mi fe en el género humano, pero me sentí bien. Gracias, señor. Ahora tengo dos maletas gemelas. No sé qué hacer. Pinches endorfinas. Bueno, nos vamos a despedir con una canción muy bella que se llama El Colibrí. Deseando que la pasen ustedes muy bien. Si no tienen algo mejor que hacer, a las 12, la hora del amigo en Radio Ciudadana. Radio Ciudadana Jalapa.com. Nos vemos. Cayendo al agua la preciosa flor. Y el huracán tronchó la de repente. Cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba, corrió a salvarla, solícito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. Siguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción. Y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en el mundo seres que la vida cuesta un tesoro. Yo soy pasión es el torrente y tú la flor. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente. Deportivo en Radio Universidad. La selección de judo de la Universidad Veracruzana se prepara para competir del 22 al 25 de marzo en el evento clasificatorio de Mazatlán para la Universidad Nacional 2019 que organiza el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. La instructora Juliana Palma Valerio señaló que este año el judo tendrá clasificación especial rumbo al máximo evento deportivo estudiantil, por lo que prepara a un grupo de 34 alumnos para integrar el representativo de Halcones. Detalló que en esta fase se van a evitar las etapas estatales y regionales e irán directamente a Sinaloa en busca del pase a la Universidad Nacional, a la que clasificarán los mejores 15 yudokas de cada división. Destacó que, como ocurre en cada año, el judo de la Universidad Veracruzana siempre obtiene medallas y en este 2019 no será la excepción, pues el equipo está bien preparado. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria.